de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa porción de la palabra de Dios que nos ayudará a desarrollar en este día, mañana y tarde, este tema que tenemos por delante: el avivamiento en tiempos de apostasía. La primer subtítulo: la iglesia frente al tiempo postrero, y la segundo: avivamiento espiritual bíblico para el presente. Yo quisiera que pudiéramos hacer en este día cuatro miradas. A lo mejor hacemos dos a la mañana y dos a la tarde. En cuanto llegue el tiempo, vamos a tratar de cortar para no dilatar mucho el almuerzo y todo lo que tiene que ver con el intervalo, para luego desarrollar lo que nos quede en el segundo mensaje. Cuatro miradas. La primera mirada será una mirada a la problemática actual. Si se dice y se nos pide que podamos considerar el avivamiento en tiempo de apostasía, tenemos que definir qué es la apostasía. Tendremos que preguntarnos: ¿estamos en un tiempo de apostasía? Claro, nadie lo podrá contestar si no sabemos bien lo que es y si no vemos un poco qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está ocurriendo. Lógicamente no vamos a ir al aspecto social, no vamos a ir al aspecto económico, no nos compete en esta mañana a nosotros hablar sobre ese tema. Vamos a ver la problemática actual en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso, en el aspecto congregacional, en lo que tiene que ver con eso que tiene que ver con lo que los hermanos nos han pedido: apostasía o avivamiento en tiempo de apostasía. Una mirada a la problemática actual. En segundo lugar, una mirada a los peligros actuales. ¿Qué es lo que frena que la obra tenga avivamiento? En tercer lugar, una mirada al pedido actual del Señor para nosotros. Y en cuarto lugar, una mirada al proceder actual de la iglesia, porque eso es lo que se nos pide en el segundo subtema. Quiere decir que no podía ser más elemental y más básico nuestro bosquejo, tratándolo de grabar en la mente y poder desarrollar este gran tema: el avivamiento en tiempos de apostasía. La problemática, los peligros, el pedido y el proceder. ¿Cuál es la problemática de nuestros días? ¿Dónde está el problema? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué días vivimos? ¿Qué circunstancias se está viviendo? Permítame el término, en el mundo evangélico, no solamente en las asambleas de los hermanos, sino en el mundo evangélico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre? ¿Es un tiempo de apostasía o no es un tiempo de apostasía? Por eso necesitamos mirar un poco a lo que pasa en todo el entorno. No porque dejemos de mirar la realidad que pasa adentro, porque cuando veamos el entorno nos estamos refiriendo a lo que pasa alrededor de la iglesia y en lo que pasa a veces dentro de la misma iglesia visible, no siempre dentro de la iglesia espiritual de los verdaderos creyentes. Cuando en el siglo pasado, final del siglo XIX, y en el siglo XX apareció el modernismo como la filosofía de vida. No nos vamos a complicar mucho en esto, pero sí vamos a tratar de hacer una composición de lugar, si no, no vamos a poder darnos cuenta porque esto es un tiempo de apostasía. Nos vamos a ir dando cuenta que si hubiese que definir el modernismo en relación al tema que nos ocupa, diríamos que el modernismo fue una filosofía de vida que apuntó a buscar la verdad, porque el modernismo apuntaba a buscar la verdad mediante un medio científico. ¿Qué queremos decir con eso? Que el modernismo fue un ataque contra la verdad de la Biblia, porque el modernismo como filosofía de vida no aceptó nada sobrenatural. No aceptaba la revelación de la Biblia. Toda verdad era verdad que había que comprobarla científicamente. Si algo no se podía comprobar científicamente, no era una verdad real. Si a Dios no se lo podía demostrar científicamente, para el modernismo, Dios no existía. Si un principio de moral, si una ética no se podía demostrar científicamente, pues no era una ética válida. Nada de que Dios lo dice, eso no, había que comprobarlo. Pero el modernismo cayó por su propio peso. ¿Por qué? Porque fue la época de los ideales, fue el tiempo donde el hombre parecía crecer en su racionalismo. ¿Y qué pasa? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, todos los principios del modernismo cayeron por su propio peso. ¿Y qué vino? Vino nuestra época, el posmodernismo. La palabra lo dice, estamos más allá del tiempo moderno. Es el posmodernismo. ¿Qué hizo el posmodernismo con la verdad? Es nuestro tiempo. ¿Qué es lo que hace? Si el modernismo decía toda verdad hay que comprobarla científicamente, ahora, ¿qué es el posmodernismo? Pues el posmodernismo es una filosofía de vida que ha atacado la verdad como nunca antes se la atacó, por eso es tiempo de apostasía. Porque ¿qué es lo que ha dicho el posmodernismo? Pues ahora el posmodernismo dice que no hay ninguna verdad absoluta. No hay ninguna verdad comprobable objetivamente. Quiere decir que el posmodernismo ensaltó lo que la duda. Todo es ambiguo. Cualquier verdad es flexible. Usted la acomoda. ¿Vio como un flexible que pone para un termotanque? Ahora hasta los flexibles están, algunos están permitidos hasta para el gas, para la colocación. ¿Qué pasa? Es algo que se mueve, no es algo rígido. Entonces, ¿qué dijo el posmodernismo? El posmodernismo exaltó el escepticismo. Por eso hay tanta gente escéptica. ¿Qué es la gente escéptica? Dice, no creo más en nada. Así que el posmodernismo, ¿qué hizo? Exaltó por sobre todas las cosas la subjetividad. Nada es objetivo. La Biblia es una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque hay un objeto donde uno pone la verdad. Entonces, no hay forma, no hay ninguna verdad objetiva. Toda la verdad es subjetiva. Lo que a mí me parece, lo que a ti te parece, lo que al otro le parece, toda verdad es subjetiva. Por eso, lo que es verdad para unas personas, no lo es para la otra. Lo que es verdad para esta persona, no lo es para el otro. Así que, podríamos resumirlo esto de alguna manera. El modernismo fue ¿qué? Buscar la verdad sin Dios. ¿Y qué es el posmodernismo? Es Dios sin verdad. ¿Qué es eso de Dios sin verdad? Claro, como todo es duda, como no hay convicciones, como no hay verdades, como no hay una verdad objetiva, cada uno se hace su propio Dios. Cuando cada uno se hace su propio Dios, usted se hace el Dios a la medida que usted quiere, la otra persona se hace el Dios a la manera que el otro quiere. Así que cada uno se hace su propio Dios, por lo tanto, no hay problema con la moral. ¿Por qué? Porque el Dios que me fabrico es sin verdad. Por lo tanto, lo acomodo a mi moral. Si el hombre quiere estar con el hombre, y entonces eso en la Biblia es homosexualidad y condenado, ahora la verdad, sin el Dios sin verdad, dice, eso también es posible. Si una mujer quiere estar con una mujer, eso también es posible. ¿Por qué? Porque la moral se acomoda. Los estandartes de moral no son más de una pauta objetiva, es de una pauta subjetiva, lo que cada uno piensa dentro. Esto es un ataque a la verdad. Y cuando se ataca la verdad, como detrás de la verdad está Dios, es un ataque a Dios. Esta es la problemática que algunos no han comprendido y dicen, pero este es un tiempo de apostasía. Claro, porque es el movimiento final de un sistema que quiere ensalzar la incredulidad. Por lo tanto, toda convicción, toda verdad objetiva es mirada como un acto de arrogancia. ¿Cómo alguien va a decir que el único camino es Cristo? Eso es arrogancia. ¿Cómo alguien va a decir que la Biblia es la verdad irrefutable, inerrante, la palabra de Dios? Eso es arrogancia. ¿Quién se puede arrogar semejante dominio de la verdad? ¿Quién se puede asegurar? Y bajo el ropaje de una disimulada humildad se está atacando a las convicciones. Lo peor del caso es que esto no ocurre solo afuera en el mundo. Lo peor del caso es que esto ahora se ha introducido dentro del pueblo de Dios, dentro aún del mundo evangélico. ¿Y qué pasó? Pasó que la metodología reemplazó a la teología. Ahora las iglesias en algunos ámbitos no crecen porque Dios obra, crecen por los métodos. Los evangelistas no son más los hombres santos, ahora son los hombres de negocios. En muchos ámbitos la iglesia salió al mercado y ofrece lo que la gente quiere. El pragmatismo se hizo la vedette. ¿Qué es el pragmatismo? Solo sirve lo que funciona. Por lo tanto, lo que funciona suplantó a la verdad. Si usted va a predicar la verdad, va a tener cierto público, pero si consigue algo que atraiga, que sea interesante, aún en el mundo evangélico, eso funciona. Hagamos lo que funciona, no importa la verdad. Eso es la apostasía. La apostasía es el rechazo de la verdad. Pero se lo quiero explicar de la manera más sencilla. La apostasía no es lo mismo que la incredulidad, aunque el apóstata es un incrédulo. Porque hay gente que es incrédula, hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica. ¿Qué pasa? Siempre rechazo eso. ¿Qué es el apóstata? El apóstata es una persona que conoce la verdad, suele hablar de la verdad, hasta a veces la mencionó la verdad, pero no la recibió. El apóstata, según la idea del término bíblico, en su verdadera expresión, nunca es un creyente. El apóstata siempre es un inconverso. Quiere decir que el apóstata es alguien que está cerca de la iglesia, a veces está formando parte de la iglesia visible, y ese sistema de apostasía, la Biblia nos dice que es el sistema que se está manifestando en nuestros tiempos como nunca antes. Fue siempre la apostasía algo que estuvo desde el primer día. Lo que pasa que ahora está dando, me parece a mí, su movimiento más fuerte y más final. Por eso nuestra juventud se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Los padres se tienen que dar cuenta de lo que está pasando. Todos los creyentes se tienen que dar cuenta de lo que está pasando, porque ¿qué pasa? Ahora nos toca a nosotros en este tiempo que un sistema sutilmente está atacando la verdad, está atacando el evangelio, está atacando luego las conductas. Eso lo hará después. Porque ¿qué pasa? Porque lo primero, el peor error que hay, lo más nefasto, lo más tremendo, es cuando se ataca el evangelio. Si no, pero escúcheme, lo tremendo son las violaciones, lo tremendo son la inmoralidad, lo tremendo son el uso contra la naturaleza del sexo. No, la Biblia enseña que lo más tremendo es el ataque a la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio, cuando es eficaz, cuando está bien predicado, cuando transforma la vida, cambia todo eso. Ahora usted pervierte el evangelio, entonces pervierte el elemento santificador. Es que una persona puede cambiar, tenga el estilo de vida que tenga, y hoy escuchamos de eso, no importa los vicios que tengas, no importa lo cautivo que estés, si escuchas el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, que cuando te arrepientes de tus pecados y pones la fe en Jesucristo, sos salvo para toda la eternidad, Jesucristo te hace una nueva criatura. Eso no es por tus obras, es por lo que Él hizo. Esa verdad transforma. Cuando el Evangelio es atacado, entonces el único mensaje santificador queda pervertido. Por eso es tan interesante mirar la problemática actual a la luz de la palabra y poder darnos cuenta y decir, pero claro, acá está la cosa. Cuando Pablo está hablando a los filipenses, él se da cuenta, como Dios lo puso en relación al Evangelio, ojalá nos demos cuenta todos nosotros cómo Dios nos puso con relación al Evangelio, a los creyentes, y dice, porque los tengo en mi corazón y en mis prisiones, y que, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué quiso decir? Yo soy una persona que soy defensor y confirmador del Evangelio. Eso es lo que somos todos nosotros. Como embajadores de Dios, traemos la buena noticia de Dios a las almas. Como defensores del Evangelio, atacamos todas las ideas falsas. ¿Por qué? Porque son dos verdades o dos caras de la misma moneda. Por eso cuando Pablo escribe el texto usa un solo artículo. Dios me ha puesto para la defensa y confirmación. No dice para la defensa y la confirmación. Un solo artículo. ¿Por qué? Porque cuando una persona lo defiende, lo está confirmando. Y cuando una persona lo está confirmando, es porque lo está defendiendo. Una sola moneda con dos caras. El enemigo ha sido muy sutil. Y la iglesia está en medio de una gran apostasía. Porque hoy el sistema dice que no importa la duda. Que no debe haber convicciones firmes. Que no hay verdad absoluta. Que ahora se puede tener un Dios que no esté de acuerdo con la verdad. Así que las personas empiezan a tener cada uno su Dios distinto al Dios de la Biblia. Si entonces no es Dios, sí, sí, es el Dios sin verdad. Antes era la verdad sin Dios, ahora el elemento es mucho más pervertedor. ¿Ahora qué? Es el Dios sin verdad. Es que hablemos de religión, cantemos, digamos, hagamos cosas, digamos de Dios, tengamos religiosidad, ¿pero qué? Pero el corazón lejos de Dios. Usted verá que esta que es nuestra primera mirada va a tener su confirmación en la palabra, porque no venimos a dar postulados humanos, ni una problemática que sale de la mente o del estudio de una persona, sino que la Biblia habla de esto. Pablo dice, escribiendo a Tito y luego a Timoteo también, dice que algunos profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Ahora vamos a leer ese texto. Eso es el reflejo claro de la apostasía. Por lo tanto, esta es la problemática. Dice, perfecto, esto es lo que vivimos a diario, es cierto. Si una chica dice en la escuela, en la facultad, en el barrio, en el trabajo, si un muchacho tiene una postura, si tiene confianza, enseguida lo objetan, se le burlan, lo desprecian, lo dejan a un lado, le dicen que no tiene fundamento para su verdad. Están constantemente atacando y el problema es que muchos no nos estamos dando cuenta de esta realidad. Y estamos, como quien dice, en medio de una batalla, pero no hemos, de una batalla espiritual, pero no estamos, ¿qué? Defendiendo el Evangelio. Dice, ¿sabe lo que pasa? Que lo que usted está hablando es afuera. Yo me congrego en Pilar, yo me congrego en Lambertucci, en el barrio Lambertucci. Acá no hay problema, gracias a Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Que no solamente se ha globalizado la economía, también se ha globalizado la vida religiosa. Por eso muchas personas que hoy están en este lugar escuchando la palabra y siendo fieles a la palabra, a lo mejor en otra circunstancia están yendo a ciertos recitales. Hay actividades por la televisión. Hay mensajes y oradores televisivos e importantes, y algunos están sembrando todas estas cosas. Algunos, la pauta para aceptar esos mensajes es, ¡qué buen don tiene! ¿Cómo domina la gente? ¿Cómo capta la atención? ¡Qué bueno las cámaras! ¡Qué bueno el escenario! ¡Es el show! ¡El show! Sin darnos cuenta, la problemática actual está haciendo algo. La gente pide distracción y diversión. La distracción y la diversión están puestas en el lugar del discernimiento y la fidelidad. Por eso no es extraño que la gente ame tanto las mega iglesias, las iglesias grandes. Es una bendición que haya tantos hermanos aquí. Pero claro, aquí se han juntado de varios lugares. Pero la gente lo que quiere es sentarse y que algo se prepare, algo se haga, y la persona no está comprometida. No es la defensa y proclamación del Evangelio que la Biblia pide. ¿Y qué pasa? Y todo se ha globalizado. Por eso el peligro hoy está tan latente. Por eso hoy los padres necesitan conocer la Escritura y las madres también, porque habrá que hablar en casa con los hijos para dar convicción firme de la fe, porque la verdad está siendo atacada como nunca antes. La verdad no está siendo atacada desde otro ámbito y desde otro lugar que no sea desde adentro mismo de la iglesia. Por eso es tan sutil la apostasía, por eso es tan peligrosa la apostasía. Dice, bueno, pero dígame, ¿cómo lo discierno? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo explicarle? ¿Cómo puedo ayudarlo? Veamos algunos peligros que la Biblia nos presenta para que nosotros, a través de esos peligros, sea la Biblia la que nos abra los ojos. Ahí está Judas. Vamos a dejar el pedido actual para la segunda reunión y el proceder también. Vamos a ir directamente a nuestro segundo punto. Hemos hecho muy rápidamente una mirada a la problemática actual. Dice, ¿y cuál es el peligro? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario cambiar de tema. Judas tuvo que cambiar de tema. Exhortándoos, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa nueva metodología? Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto es peligroso. Porque Satanás siembra la duda, ataca la verdad, a veces a través de los demonios, a veces a través del mundo, pero también usa a personas que están dentro de la iglesia visible a veces y vienen con enseñanza extraña. ¿Cómo entraron? Encubiertamente. Se deslizaron adentro sin que nadie se diera cuenta. ¿Son creyentes? No. ¿Hablan de la verdad? Sí. ¿Conocen la verdad? Sí, no por haberla aceptado, la conocen. ¿Pero qué? La niegan con sus actos. Judas está hablando a la iglesia sobre lo que la iglesia le iba a venir y lo que le está viniendo. Por lo tanto, tiene que ver con nuestro tema. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia, como nunca antes, tiene que abrir los ojos, tiene que discernir, tiene que comprender. La pauta ahora es la Escritura para los hijos de Dios. Siempre lo fue. Desde la primera mentira de Satanás en el huerto del Edén hasta ahora, Satanás viene haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué viene haciendo él? Viene haciendo algunas cosas que siempre hizo. En primer lugar, viene confundiendo. Él siembra la duda. ¿Se acuerda la primera mentira? ¿Con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no podéis comer? Lo primero que él trajo es la confusión. Él siempre trae la confusión. Lo segundo que él trajo es no solamente la confusión, sino que trajo la contradicción. Eva le contestó, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol del fruto, del bien y del miel, no comeremos, porque el día que comeremos, moriremos. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. Primero confundió. Y cuando confundió, luego contradijo. Lo tercero, sembró la duda con respecto a la bondad de Dios, sino que sabe Dios que el día que comiereis del fruto y del bien y del mal, seréis como dioses. El sistema está haciendo el último intento para que la incredulidad sea disfrazada. Con un manto de humildad, con todos los argumentos, y ahora la verdad del Evangelio, nadie parece que la pudiera afirmar con toda autoridad, porque todo es desprestigiado. Ahora cada uno tiene su Dios sin verdad. ¿Y qué pasa? Han entrado encubiertamente. ¿Qué otra cosa es? Los que desde antes, verso 4, habían sido destinadas para esta condenación, hombres impíos. Ahí tiene usted una característica. Mire qué detalle. Impiedad. Todo lo contrario a la piedad. ¿Cómo son esas personas que ahora, desde adentro del mundo religioso, van a decir cosas de Dios? Van a ser personas que van a cuidar mucho la parte externa, pero usted tiene que ver la realidad de su vida. Recién escuchamos una canción que el coro cantó en relación a un hombre de Dios que ustedes conocieron su vida. No fue un día o dos. Ustedes conocieron cómo se sonreía. Ustedes conocieron cómo amaba. Ustedes conocieron cómo vivía. Ustedes conocieron cómo usaba el dinero. Ustedes conocieron cómo se dedicó a la obra. Ustedes no pueden decir que ese hombre es un hombre que tiene una fachada de afuera y otra de adentro. Es un hombre íntegro. Ese es un hombre piadoso. Pero hoy hay que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que el apóstata es un impío. Hombres impíos. ¿Qué es la impiedad? Ausencia de freno en la vida. Es una fachada. Pero cuando uno mira la vida privada, cuando uno mira su forma de usar el dinero, cuando uno mira su forma de vivir, cuando uno mira su conducta, cuando uno mira su forma de relacionarse con el mundo, cuando uno lo mira en su vida privada, no hay nada de esa santidad. ¿Por qué? No hay piedad, hay impiedad. Tercera, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tercera característica. La primera, entran encubiertamente. La segunda, son impíos. La tercera, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que ellos hablan de la libertad de la gracia. Es una bendición la gracia. Pero esa libertad de la gracia la usan ¿para qué? Para transformarla en libertinaje. ¿Y qué es eso? Es licencia para una vida inmoral. Cuando una persona dice, mire, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, hoy le dice, usted es un legalista. Usted es un legalista. Usted no entiende la gracia de Dios. No, señores, legalismo no es eso. No hay que usar términos que la gente no sabe o que por lo menos no se entiende lo que dice. ¿Qué es el legalismo? El legalismo fue lo que hicieron los judaizantes. Ellos fueron legalistas. ¿Qué es el legalismo? Es quererme salvar, justificar o santificar por mi propio esfuerzo. Eso es legalismo. Poner normas a la conducta no es legalismo, si no Dios sería legalista. Si no, no habría imperativos en la Biblia. ¿Por qué hay imperativos? Porque hay mandatos. ¿Por qué hay mandatos? Porque hay normas. ¿Por qué hay normas? Porque Dios es legalista. No, señores, el legalismo no es eso. Estas personas convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Pablo lo dice con otras palabras a los Gálatas. Estad pues libres con la libertad con que Cristo os hizo libre. y no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que hacían estas personas. ¿Qué es eso de usar la libertad como ocasión para la carne? Era un término naval, ¿sabe? Algunos lo deben conocer si saben algo de marina. Es la palabra que se usaba, que se podía usar en nuestro tiempo para ubicarnos en la imagen de la palabra, en un portaaviones. ¿Usted sabe lo que es un portaaviones? Un portaaviones es precisamente eso, portaaviones. ¿Por qué? Porque los aviones de combate tienen poca autonomía. No pueden llevar mucho combustible. Si la distancia es larga y tienen que volver al continente, fue lo que nos pasó en las Malvinas. No había tiempo de que desde el continente a las Malvinas, como hay poca autonomía, poco combustible, no pueden llevar mucho combustible, hacía falta un portaaviones que se ponga en la mitad. Y entonces, ¿qué hace el avión? El avión viene y se apoya en el portaaviones, carga y sale, toca y despegue, toca y despegue. Entonces, ¿qué dice? No usen la libertad como un portaaviones. ¿Para qué? Para que la carne tome fuerza. Claro que somos salvos por la gracia, y ninguna obra nuestra va a arruinar la salvación de Dios. Pero no hay que usar eso como un portaaviones, para que la carne que se exprese. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Estos apóstatas hablan de la gracia de Dios, pero la hacen diciendo que la salvación no se pierde, que Cristo nos salvó, pero no lo hacen para glorificar a Cristo. Es para la licencia de Helios. Ahora la Biblia los desenmascara. El apóstata se manda encubiertamente, es impío, convierte en libertinaje la gracia de Dios, ¿y qué más? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo niegan? Si hablan de Jesucristo. Algunos cantan, le hablan como Señor. Entonces todos los que predican a Jesucristo y todos los que dicen algo de Jesucristo, aunque uno tenga dudas, ya están, no, un momentito, acá la negación no pasa por el vocabulario, la negación pasa por la vida. Porque si estas personas negaran siempre a Jesucristo, nunca hubieran sido aceptadas en la iglesia, ni de aquel tiempo, ni en el nuestro. Lo que pasa es que se mandaron encubiertamente, y por eso es peligroso la apostasía. Por eso la iglesia tiene que tener en claro cómo evalúa, cómo reconoce, cómo acepta algunas cosas que están hoy en el mundo evangélico y están siendo tan perjudiciables. ¿Por qué? La verdad está siendo atacada, la duda está siendo instalada como lo único importante. Ahora nadie puede tener la verdad, ahora nadie puede saber si está en la gracia o si no está en la gracia. ¿De dónde sacaron eso? La Biblia, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Hay una verdad de Dios. Claro que los creyentes no somos sabelotodos. Hay cosas de Dios que no vamos a entender nunca. La Biblia lo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. No estamos diciendo que el creyente ahora es la persona que tiene absolutamente todo conocimiento de todo. No, pero la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que sabemos en quién hemos creído. La Biblia dice que el Evangelio es verdad y creemos eso a pie juntillas, por lo tanto, vamos a defender el Evangelio y empezamos a ver cómo la iglesia tiene que abrir los ojos frente a tantos peligros. Tito capítulo 1, versículo 6, Pablo tiene estas palabras que le leo, si usted no quiere cambiar de lugar para no perder de ninguna manera el pasaje que estamos considerando. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjese usted que niegan el señorío. Siempre es un peligro cuando los hombres pretenden ser los señores de la iglesia. Estas personas sacan al Señor del lugar central. En ese lugar no lo pusieron los miembros de la iglesia al Señor, lo puso el Padre. Dice la Biblia que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el lugar que le dio el Padre. Pero estas personas niegan al Dios soberano y a Jesucristo, no en el vocabulario, lo niegan en su vida, lo niegan en su conducta, lo niegan en su forma de actuar. Versículo 8, mire el peligro. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores son personas que sueñan. Lo peor del caso, que dicen, tuve un sueño. Y ese sueño es ahora la voz de Dios para el pueblo. Soñadores. Recibió una profecía. ¿Cómo si el libro está terminado? No, pero Dios me reveló algo. Entonces ahí viene la revelación de Dios a través de un hombre. Sueñan. Son soñadores. Cuidado con los soñadores. Porque ese es un peligro para la iglesia, cuando la iglesia comienza a seguir los sueños, no la palabra. Quinto, mancillan la carne. Manchan la carne. Manchan la vida. Con vidas inmorales. Y tercero, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El apóstata habla sobre el mundo invisible. Nunca como en este tiempo hemos visto, aún en cultos, en el mundo evangélico, personas que dan órdenes a Satanás, que le dicen al demonio que haga esto, que haga lo otro, que haga aquello, que haga lo otro. Nunca se nos autorizó la Biblia a hacer eso. El apóstata da esas señales. Versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay tres señales más. El tiempo ha llegado, nos vamos a quedar aquí. Ya casi ha pasado. La iglesia tiene que ver que en los tiempos que viene habrá que tener los ojos muy abiertos. Habrá que tener bien en claro cuál es la problemática y qué. Y todos debemos volver a la palabra. Ahí hay una pauta objetiva. Ahí no hay error. Ahora volvemos a la verdad de Dios y ella nos libra de los peligros. Nos quedan una o dos características más de estos peligros y a la tarde veremos qué nos pide el Señor y qué debemos hacer para que la iglesia, en tiempos tan particulares y difíciles, tome un avivamiento ya. ¿Cómo es el avivamiento que la Biblia enseña? Mientras tanto, como dice la Escritura, nosotros damos gloria a Dios porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Él confiamos, a nuestro único y sabio Dios y Salvador Jesucristo, sea la gloria y el imperio ahora y por toda la eternidad. Amén.